El lugar. Esa es una frase que se oye a menudo en estos días. Quiere decir que el lugar donde se ubica algo determina su valor. Esto es solo parcialmente cierto en el relato de Navidad, puesto que toda parte es igualmente importante. Pero concentremos nuestra atención en el lugar por un momento. Todos sabemos que Jesús nació en Belén. Es cuestión de lugar. Pero, ¿cuál era la significación de Belén? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, desentrañaremos el misterio detrás del lugar de nacimiento de Cristo. Recuerde que si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora, con ustedes, el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, para la introducción del mensaje de hoy. ¿Por qué Belén? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Momento Decisivo. En esta serie de mensajes, estamos considerando unas cuantas preguntas en torno a esta gran celebración que es la Navidad. ¿No es interesante que esta gran celebración, que es la mayor en todo el mundo cristiano, esté llena de tantas preguntas que no tengan respuestas? Hemos compilado una lista de preguntas que nos han hecho a través de los años. Y en realidad, hemos investigado estas preguntas y hemos incluido las respuestas en un libro titulado ¿Por qué el nacimiento de Jesús?, en donde respondemos a 25 de estas preguntas con una respuesta de entre 3 a 5 páginas. En esta serie de mensajes consideraremos unas cuantas de estas preguntas. Una de las preguntas más intrigantes en la lista tiene que ver con Belén, la más improbable de las ciudades. Belén aislada, considerada sin importancia en su tiempo. Y sin embargo, de acuerdo a los profetas, aquí es donde Jesús nacería. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué Belén? Así que nos entusiasma poder hablarle de esto porque es un estudio muy interesante. La ciudad de Belén, la casa de pan, el lugar donde nació el Salvador Jesucristo. Es mi placer, en esta serie de mensajes, dirigir su atención a algunos de los temas de Navidad que son familiares para todos nosotros. Alguien tal vez pensaría que después de hacer esto año tras año, me cansaría. Tal vez se pregunten cómo pudiera encontrar alguna otra cosa que decir en cuanto a Navidad que ya no se hubiera dicho. Pero, como saben, la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y cada vez que uno lee las Escrituras, siempre haya algo diferente. La Biblia es así. Así que, sea temporada de Navidad o no, cuando abrimos nuestros ojos y consideramos las experiencias que hemos tenido desde la última Navidad, siempre vemos algo nuevo en la Palabra de Dios. En esta serie de mensajes, estamos considerando los porqués de Navidad. Ya hemos considerado por qué Jesús se hizo hombre. También hemos considerado por qué José y por qué María. Hoy hacemos la pregunta, ¿por qué Jesús se hizo hombre en Belén? ¿Por qué Belén? El predicador episcopal Philip Brooks asistió a un servicio de Nochebuena en 1865 en Belén, en la Iglesia de la Natividad. El servicio duró 5 horas y en él se presentaron muchos de los villancicos que son parte del relato sagrado. Dijo que esa noche, al oír los espléndidos himnos de alabanza a Dios, le pareció que oía de nuevo las voces que cantaron alabanzas al Dios Todopoderoso, y eso despertó en él un nuevo encanto respecto a la maravillosa noche del nacimiento del Salvador. 3 años más tarde, decidió componer un canto para que los niños de su congregación lo cantaran durante la celebración de Navidad. Entonces recordó su experiencia de 3 años atrás cuando pasó esas 5 horas en Belén, y eso le llevó a componer las palabras del villancico tan familiar, «Oh pueblecito de Belén, durmiendo en dulce paz. Los astros brillan sobre ti con suave claridad, mas en tus quietas calles hoy surge eterna luz y la promesa de Emmanuel se cumple en Jesús». Belén es el lugar que Dios seleccionó antes de que el mundo empezara para un suceso histórico que un día tendría lugar ahí. la ciudad de Belén todavía existe hoy, aunque el paso del tiempo ha dejado su huella en la ciudad. Cuando los que llegaron para inscribirse en el censo llenaron la ciudad esa primera Navidad, Belén probablemente no tendría más de 1 millar de habitantes. Hoy, la ciudad de Belén tiene muchos millares de pobladores, la mayoría de los cuales vive de la industria del turismo y atienden a los turistas cuando llegan a ver la iglesia de la Natividad y todas las demás cosas que nos llevan de regreso a sucesos bíblicos históricos. Así que, nuestra pregunta es, ¿por qué Belén? ¿Por qué de todas las ciudades que se pudieran haber escogido, se escogió Belén para el nacimiento de nuestro Señor? Uno pensaría que Jerusalén sería el lugar ideal para que Jesús naciera, pero ¿Belén? El nombre nos suena a música y la imagen es reconfortante y trae a la mente villancicos alegres y noches tranquilas, pero ¿por qué esa aldea, sin ninguna pretensión, sirvió de escenario para una escena que todo el pueblo de Dios amaría por la eternidad? Fue ahí, en Belén, que María dio a luz al Hijo de Dios. Fue en Belén que Cristo se revistió de carne y huesos humanos y fue ahí que asumió la forma de siervo y se hizo como uno de sus hermanos. La Biblia dice que Jesús nació en Belén de Judea. En esa ciudad de Belén tuvieron lugar los sucesos que se registran en Mateo y Lucas respecto al nacimiento de Jesús. Pero hay mucho más que simplemente las palabras que anotan Mateo y Lucas. Para entender la trascendencia de la ciudad de Belén, hay que extenderse largo y tendido en la historia del Antiguo Testamento porque, en primer lugar, la ciudad de Belén fue preparada históricamente para el nacimiento de Cristo. A la ciudad de Belén se le menciona como 35 veces diferentes en el Antiguo Testamento, en 11 libros diferentes, en un periodo de unos 1300 años. Primero, Belén era un lugar de tristeza. En la historia del Antiguo Testamento hay muchos episodios que tienen que ver con esta ciudad. Uno de ellos tiene que ver con Jacob y Raquel y su familia. En Génesis 48:7, cuando Jacob estaba muriéndose, recordó un episodio que habría tenido lugar con su esposa Raquel y escribió estas palabras. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Efrata, y la sepulté ahí, en el camino de Efrata, que es Belén. Esta es la primera vez que se menciona a Belén en el Antiguo Testamento, y es en conexión con el nacimiento de un hijo. Y la última vez que se le menciona en el Nuevo Testamento es en conexión con el nacimiento de un hijo, el hijo de Jacob y el hijo de Dios. Un comentarista dice que ninguna mujer en los primeros 1000 años de la historia de los hebreos fue amada con tanta pasión como Jacob amó a su esposa Raquel. Por años, sin embargo, Raquel estuvo atormentada en su vida porque veía que su hermana Lea le daba a Jacob hijo tras hijo y ella no tenía ninguno. Pero un día, al continuar la lectura en el libro de Génesis, llegamos a Génesis 30:22 y leemos esto respecto a esta mujer atormentada. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádeme, Jehová, otro hijo. Y Dios en efecto le dio a Raquel otro hijo, pero al dar a luz a ese hijo, Raquel murió. El relato de su muerte consta en detalle en Génesis 35. Ahí leemos lo que le sucedió a esta mujer al dar a luz a su segundo hijo. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Al leer esto, uno se pregunta, ¿qué extraña conexión tiene esto con la Navidad? ¿Y qué tiene que ver con Belén? Pero este es un relato asombroso por muchas razones. En primer lugar, es el relato más largo de la muerte de una mujer en toda la Biblia. 5 versículos largos para describir la muerte de Raquel. En segundo lugar, Raquel es la primera mujer en el relato bíblico que muere al dar a luz. También es la primera vez en que se usa la palabra sepultura en la Biblia y es la primera vez que se pone un epitafio sobre una tumba. Al morir Raquel, llamó el nombre de su hijo Benoní, que en hebreo quiere decir hijo de mi tristeza. Siglos más tarde, en ese mismo lugar, nacería otro que sería varón de dolores. Este que nació en el lugar en donde Benoní nació, llevaría nuestras aflicciones en su propio cuerpo y debido a su nacimiento, nosotros ahora, cuando perdemos a algún ser querido por muerte, no nos afligimos como otros que no tienen esperanza. Un día, debido a que aquel nació en donde Benoní nació, iremos a estar por siempre jamás en un lugar en donde ya no habrá ninguna tristeza. Jacob nunca olvidó la muerte de Raquel. Es más, cuando él finalmente murió unos 30 años más tarde, recordó con vívidos detalles el momento de tristeza en Belén, y eso es lo que leemos en Génesis 48:7. Pero la historia continúa. Incluso después de la aflicción de Raquel y la aflicción de Jacob, la historia continúa. 1100 años después de la muerte de Raquel, el profeta Jeremías escribió estas palabras en Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada cerca de sus hijos porque perecieron. Mateo, en el Nuevo Testamento, conecta las palabras de Jeremías con otra gran aflicción en Belén. Observen cómo esto funciona. Mateo 2:16 dice esto. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, «Voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos. Y no quiso ser consolada porque perecieron». Mateo conecta el nacimiento de Jesús con la muerte del hijo de Raquel. Mateo mira hacia atrás al profeta Jeremías y Jeremías nos lleva de regreso hasta el mismo Génesis. Es como si uno empezara en el libro de Génesis y hubiera una hebra y se conectara esa hebra por todas las escrituras de Génesis hasta el mismo Mateo. El relato del nacimiento de Cristo en la ciudad histórica de Belén. Jeremías recuerda la sombra de Raquel para recordar la tristeza y sufrimiento que un día tendría lugar cuando se matarían a los inocentes en Belén. ¿De qué insólita manera puede uno reconciliar el glorioso nacimiento de nuestro Salvador con la sangrienta masacre de los niños varones menores de 2 años en Belén? Presten atención. En el contraste de la muerte y la vida está el cuadro de la redención que se proclama en el nacimiento de Jesús. Nuestro Dios no fue el responsable por la masacre de esos niños, pero fue responsable por enviar a uno al mundo que podría, por su propia vida y muerte, hacer posible que los que mueren físicamente vivan eternamente. En la muerte de los niños en el nacimiento de Jesús está la imagen de por qué Jesús tuvo que venir al mundo. Mientras no veamos el nacimiento del Señor contra el telón de la masacre en Belén, no nos daremos cuenta de por qué fue tan importante que Él viniera. Él vino para librarnos del horrendo del pecado. Y no hay cuadro más horrendo del pecado que el infanticidio de Belén. Incluso hoy, en esta época, cuando leemos de maltratos terribles a niños pequeños o de madres que matan a sus propios hijos o de secuestros de niños, nuestros corazones se llenan de cólera porque tales episodios representan la fealdad del mundo de pecado. Aquí tenemos este cuadro de Belén y la matanza de los niños y el nacimiento del niño que en última instancia pondrá fin a todo eso. Belén no fue simplemente un accidente. Todo es parte del plan soberano de Dios. Belén fue un lugar de tristeza. Pero al continuar la lectura en el Antiguo Testamento, también se ve que Belén fue un lugar de selección. En el primer libro de Samuel leemos un relato que muchos conocemos. Se trata de la selección de David como rey de Israel. Leemos en 1 Samuel 17:12. Y David era hijo de aquel hombre, Efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. La diminuta Belén proveyó para Israel su héroe más grandioso. El profeta Samuel había ido a Belén, Y las Escrituras dicen que el Dios Todopoderoso lo había enviado allá para seleccionar al rey de Israel que sucedería al rey Saúl, que fue escogido por los hombres. Así que David sería el primer rey escogido por Dios. El primer libro de Samuel relata cómo el profeta llegó a la casa de Isaí y con toda prolijidad examinó a todos los jóvenes de la casa. Su ojo consagrado finalmente se posó sobre David, el joven pastor, que había estado en el campo y ni siquiera estaba en la casa cuando tuvo lugar el examen. El menos probable para la sucesión. En él, Samuel anunció, estaba el material en bruto para un rey popular. Ahí estaba el que estaba destinado para que se le conociera como el varón conforme al corazón de Dios, de pastor a rey. ¿Qué relato más asombroso fue ese? En Belén se seleccionó al rey de Israel. Ahora, presten atención. A Belén se le llegó a conocer como la ciudad de David. A Jesús se le llama Hijo de David. Mediante la ciudad de Belén fluyó el linaje y descendencia de nuestro Salvador, y la noche en que Jesús nació en Belén, otro rey fue seleccionado. Él no fue seleccionado para ser rey de Israel, sino que fue seleccionado para ser rey de reyes y señor de señores. ¿No les parece Belén un lugar interesante? No solo fue lugar de aflicción y selección, sino que también Belén fue un lugar de salvación. Uno de los maravillosos episodios del Antiguo Testamento se halla en el capítulo 4 del libro de Ruth. En Ruth 4:11 leemos estas palabras. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Ahí tenemos de nuevo a Belén. Desde el tiempo en que Jacob mencionó a Belén cuando estaba a punto de morir, no hay ninguna referencia importante a la ciudad por muchos años. Y luego, de repente, uno abre el libro de Ruth y aquí, en este breve libro, se menciona 7 veces a la ciudad de Belén. El libro de Ruth es para nosotros uno de los cuadros más ilustrativos en todo el Antiguo Testamento de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vos, ciudadano rico de Belén, era el pariente más cercano de Noemí y por ley estaba obligado a redimir la herencia del pariente muerto y casarse con la viuda. Leemos en Ruth 4:13, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Las palabras redimir, redención y redentor aparecen 19 veces en los 4 capítulos de Ruth y a Ruth se le menciona solo una vez en todo el Nuevo Testamento. Tal vez se sorprendan al ver dónde se halla esa mención. ¿Saben dónde se le menciona? En la genealogía de Jesús. Mateo 1:5 al 6 dice, Salomón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Todo el relato del Antiguo Testamento conduce al nacimiento de Jesús. En Belén estaba la experiencia de Jacob, y Jesús vino de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. En el relato de la selección de David aparece David, y a Jesús se le llama Hijo de David. Y en la experiencia de Ruth hallamos a esta mujer, a quien se le menciona en la genealogía de Jesús, estando en la línea de descendencia de nuestro Salvador. Todo eso se conecta en Belén. ¿Por qué Belén? Bien, la ciudad de Belén fue preparada históricamente y luego Belén fue preparada simbólicamente. En Miqueas 5:2 tenemos la profecía del Antiguo Testamento que dice que Jesús nacería en Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. En este versículo verán que Belén tiene 2 nombres, Belén y Efrata. 2 nombres y 2 significados. Belén quiere decir casa de pan. Su hijo, Jesús, más tarde sería llamado el pan de vida y diría, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. En Juan capítulo 6. ¿Qué otro lugar que no fuera la casa de pan produciría una persona como Jesús? Pero, ¿qué del otro nombre, Efrata? La palabra Efrata es un nombre mucho más antiguo que la población de Belén y quiere decir fructífero. Efrata es una palabra que quiere decir fructífero. Así que a un mundo hambriento y sediento vino el pan de vida que nos enseña a tener una vida fructífera por Él. Nuestro Salvador nació para el que tiene hambre como el pan de vida. Nació para el desvalido y ahora viene a nosotros como nuestro Salvador. Así que Belén fue preparada históricamente mediante Ruth, David y Raquel y toda la nación del Antiguo Testamento que haya su hebra común en la ciudad. Belén fue preparada simbólicamente por su mismo nombre, la casa de pan en donde nacería el pan de vida. Pero tal vez lo más asombroso de esta ciudad es lo que todavía estamos por descubrir, y es que Belén fue preparada proféticamente para el nacimiento de Cristo. Ya hemos aludido a la profecía de Miqueas, pero quiero captar la importancia y asombro de este pronunciamiento profético porque, en muchos respectos, Miqueas 5:2 pudiera ser la profecía más asombrosa de toda la Biblia. Miqueas dijo que Belén, la ciudad más improbable de todas las poblaciones de Judá, sería el lugar de nacimiento de Cristo. Ahora, presten atención, amigos y amigas. Miqueas escribió esta profecía como por el año 722 a.C. Los críticos que quieren destruir la Biblia se han concentrado en Miqueas 5:2 y han tratado de hallar alguna manera de sacarlo del texto bíblico porque es una vergüenza para ellos. No hayan manera de explicarlo, no han podido socavar la identificación que hace Miqueas del lugar de nacimiento de nuestro Señor, predicción que fue hecha más de 600 años antes del nacimiento de Jesús. Cuando nació nuestro Señor, y Herodes reunió al Sanedrín judío y les preguntó dónde debía nacer el Cristo, ellos respondieron, según leemos en Mateo 2:5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Más adelante, en Juan 7:42, leemos que aún los judíos de Palestina estaban dispuestos a admitir que Miqueas profetizó de la venida del Mesías. Ahí, ellos dijeron que Cristo vendría de la simiente de David, que procedía de la ciudad de Belén. En toda la primera parte del Nuevo Testamento tenemos la verificación de que todos estaban convencidos de que Belén fue el lugar en donde nació Jesús, tal como Miqueas lo había dicho varios siglos antes. Algunos dicen, bueno pues, tal vez no nació en Belén, simplemente se inventaron eso. Permítanme darles 5 o 6 ocasiones diferentes en el relato de Navidad en que se menciona a Belén como el lugar de nacimiento de Jesús. Lucas, el historiador, dice que la Sagrada Familia fue a Belén y que Jesús nació ahí. Lucas 2:4. El ángel dijo que un Salvador había nacido en la ciudad de Belén. Lucas 2:11. Los pastores dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Lucas 2:15. Herodes el Grande envió a los sabios, no a Jericó o a Jerusalén, los envió a Belén para ver al niño recién nacido. Nunca ha habido duda alguna de parte de los historiadores respecto a que el lugar del nacimiento de Jesús fue Belén. Así que tenemos 2 hechos que debemos reconciliar. Miqueas, en el 722 a.C., dijo que Jesús nacería en la ciudad de Belén, y luego, todos los historiadores que relatan el nacimiento de Jesús nos dicen que efectivamente fue ahí donde nació. Ahora, permítanme tratar de ayudarles a comprender lo sorprendente de esta profecía. Cuando se dijo esta profecía y cuando Jesús estaba en la tierra, el hombre conocía 3 continentes: Europa, Asia y África. Se escogió Asia, pero Asia tiene muchos países. Se indica un país, un pequeño país conocido como Palestina de Siria. Había 3 distritos en Palestina: Judea, Galilea y Samaria. Judea es el correcto y es el que escoge Miqueas en su profecía. Pero, de nuevo, en Judea había muchas poblaciones, en realidad centenares de pueblos, y Belén es la que se escoge de todos esos millares de ciudades de Judá. El profeta se extiende más de 600 años antes del suceso y pone su dedo sobre un pueblecito oscuro de Judá y dice, en esta ciudad nacerá el Salvador. Es una verdad asombrosa. De nuevo, todo lo que hace para los que estudian las Escrituras es simplemente subrayar con grandes trazos la verdad de que el libro de Dios es un libro de milagros. Es un libro lleno de verdad que no se puede hallar en ninguna otra parte en todo el mundo. Es el libro de Dios. Y en el libro de Dios uno tiene la verdad milagrosa de Dios siendo dicha como si hubiera sucedido históricamente 6 siglos antes de que en realidad tenga lugar. El hecho de escoger de todos los continentes el preciso, y de todos los países de ese continente el país preciso, y de ese país el distrito correcto, y del distrito la ciudad correcta, y luego, como si hubiera alguna duda en cuanto si fuera Belén de Zabulón o Belén de Judea, el profeta Miqueas dice que será de Belén de Judá. ¿No se alegra de que el mensaje de Navidad descanse en la verdad profética y relevancia histórica? No se trata de una historieta de dibujos animados que nos inventamos de modo de tener algo que hacer alrededor del árbol de Navidad. El relato de la redención es el más grande jamás contado. Al darnos cuenta de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es una afirmación que hacemos a menudo y con mucha frecuencia. Cuando decimos esto, no pensamos en realidad, en todo su significado. El amor de Dios por este mundo, la obediencia de Jesús y como Él dijo, en el libro está escrito, «Vengo para hacer tu voluntad, oh Dios». Eso sucedió en Belén y ahora sabemos por qué. Mañana vamos a hablar de ¿por qué no hubo lugar en el mesón? Esa es siempre una pregunta interesante en esta temporada del año. Tomaremos 2 días para considerar este tema. Esperamos que nos acompañe mañana para considerar la pregunta ¿por qué no hubo lugar en el mesón? Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué Belén? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Por qué la Natividad? En 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.